voice on the road. Primrose in my head, 1,000 miles away is where I began. Turn up, rock the roll, born. I was born on fire. Oh, oh, oh, hell is my desire. Walking on a wire, rolling down the line, running from the law, riding on my horse, whiskey is my only soul. Born, I was born on fire. Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la sintonía del Hippies from Hell aquí en directo desde Ágora Sol Radio, como todos los viernes, desde la 1:30 y hasta las 2:30. Hoy empezamos bastante puntuales. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes. Sí, es verdad que hoy nos ha pasado algo raro y hemos llegado a la hora. Cosa poco frecuente en nosotros, pero venimos en un día raro, gris, incómodo, no sabemos si hace calor, si hace frío, si llueve, pero nosotros seguimos trayéndoos las mejores músicas que salen de nuestras mentes infectas. Sí, señor, así que lo dicho, como todas las semanas tenemos por delante una hora de buen rock and roll. Hoy además tenemos invitado. Recordaros que en hippiesfromhellradio@gmail.com podéis escribirnos, en hippiesfromhellradio.com podéis leernos. Ahora que ya se empiezan a salir muchas noticias de giras, conciertos, este es el momento goloso de las giras en invierno, antes de que llegue el buen tiempo y el calor. Y por supuesto, nuestra página de Facebook, podéis comentarnos, ya sea ahora en directo o en cualquier otro momento que escuchéis el podcast o que os apetezca contaros lo que queráis. Y como todas las semanas, pues vamos a abrir con un clásico, para no perder las malas costumbres que llevamos pues ya casi 6 años con ellas. Unas costumbres malísimas, pero que nos llevan a hoy a traeros a un grupo, y esto ya no es un clásico, esto ya creo que ya es arqueología musical, ¿no? son otros que los UFO, que vienen a visitarnos y que acaban de confirmar su presencia en el Festival de Fuengirola. El próximo verano en el Rock the Coast Festival. Pues celebrando sus 50 años y su despedida de los escenarios, que ahí es nada. Sí, yo creo que hay veces que, y mira que me gustan las bandas, pero yo creo que hay que decirles, oye, bájate, que venga otro. Y aquí os dejamos un poquito con estos magníficos UFO y su temaco. Sí, señor, nos vamos con este Only You Can Rock Me de los UFO, y así comenzamos el Hippie from Hell de hoy. Bienvenidos. Spend Pues ahí estaban los míticos UFO, gira de despedida. Y nosotros hoy, como ha invitado, pues vamos a entrar directamente en harina. Vamos a escuchar uno de los temas de este álbum que ya nos llegó la semana pasada. Ya la semana pasada sonó algo por aquí. Estamos hablando de Gato Perro, que está presentando Ríen los Dioses. Así que vamos a poner precisamente el tema que da nombre al álbum. Y tenemos por aquí ya a David en el estudio, así que en breve empezamos a charlar con él y que nos cuente sobre este Ríen los Dioses de Gato Perro. Así que vamos con ello. Allá arriba que están burlándose de mí y está tan triste el diablo, tuve algo y lo perdí. Lenta se viene la noche con su cortina de humo, tiene los ojos oscuros, me recuerda tanto. Pues ahí sonaba este Ríen los Dioses de Gato Perro y, como decíamos, ya tenemos por aquí en el estudio a David. Gato Perro, muy buenas tardes. Muy buenos días, ¿no? Pues sí, será buenos esto, días, buenas tardes. De muy buena mañana. A partir de las 12 ya es buenas tardes. Todavía no es la hora del vermú, así que buenos días. Buenos días y gracias por haberme invitado esta mañana. Sí, sí, bueno, pues aquí este viernes, como decíamos, traes entre manos este nuevo trabajo, que a mí lo primero que me da la sensación es que, en relación al anterior, han estado muy pegados o muy juntos en el tiempo, ¿no? En el... O a lo mejor es una sensación mía, ¿no? Tú me dices, han pasado muchas cosas. Bueno, eso es mesurable. El disco anterior, Cowboy, salió en mayo del año pasado y este ha salido en octubre de este año. Pues han pasado 15 o 16 meses, sí, entre uno y otro. Mucho poco, que si Dylan escribió la trilogía eléctrica, la publicó en un año, ¿no? Así que tampoco... Sí, quiero decir, la mesura y el grandeo, bueno, mucho o poco, claro, es, claro, es depende dentro de cómo lo compares. De lo habitual, ¿no? Del formato disco, gira, tiempo para grabar, se me ha hecho corto, ¿no? No sé. Sí, pues nada, enseguida, presentamos el disco en todo el otoño del año pasado y demás, y de repente se planteó para... O sea, me apetecía, como tenía la banda muy calentita de la presentación del anterior, y lo vi claro, grabar un nuevo disco y además así un poco con este formato que hemos grabado, con esta producción que ha sido como tocando todos a la vez, de una manera un poco, de un estilo clásico, un poco garajero, un poco como se hacían los discos hace tiempo. Y nada, casi escribí las canciones para el disco, no es que tuviera tal, pero fue un ejercicio muy interesante. La verdad, ¿no? Lo que es trabajar con la motivación, o sea, de tener ya la fecha para empezar la grabación, ¿no? Sí. Esto que hablan del miedo al folio en blanco, del autor y demás, creo que simplemente eso responde a una falta de motivación. Cuando, o sea, si alguien te aprieta, ¿no? Te aprieta, o tú mismo te aprietas, o tienes algún tipo de acicate o tal, rápidamente las canciones salen. Si eres capaz de visionar cómo la vas a grabar y demás. Sí. La procrastinación no es viable, ¿no? Cuando te enfrentas a esto. Sí, puedes procrastinar. Yo para el disco anterior procrastiné bastante, ¿no? Tuve varios años, casi dos o tres años dándole vueltas, casi un año y medio trabajando solo en maquetas y tal. Uh-huh. Y un poco también por contraste con ese disco que fue tan preproducido, tan trabajado, pues me apetecía hacer algo un poco más directo. Y llegar eso al estudio y luego a las presentaciones del disco con ganas de cantar las canciones, que fueran frescas para mí también, ¿no? Entonces todas las canciones que están en el disco son canciones que nunca había interpretado en directo, ni siquiera pues las había probado como hago habitualmente, ¿no? En conciertos más pequeños, para ver si funcionaban. Realmente las iba escribiendo, las llevaba al estudio y las grabábamos y prácticamente la primera vez que yo mismo las cantaba era cuando la primera vez que la banda las tocaba, que son muchas veces las mismas tomas que están en el disco, porque hay muchas primeras y segundas tomas de canciones que se han quedado ahí, porque dices en la nota de prensa que en un momento dado te encuentras en la encrucijada de que no en el otro disco funciona, pero te encuentras en una encrucijada, ¿no? O más o menos, es sí. Decir, no sé si tirar para adelante, el disco parece que la gira no va más, no sé si no va más, sino que de repente digo, ¿qué hago? Y es como un disco, no digo como una huida hacia adelante, sino un correr, una necesidad imperiosa de seguir dando pasos sin parar. O sea, sí, de no parar la máquina, sí. Esa inercia de decir no puedo, necesito que la máquina, que el tren no se pare. Sí, sí, exactamente, sí, es un poco lo que explicamos ahí, que el disco había funcionado muy bien a nivel de crítica y demás, pero realmente no había una perspectiva para la primavera pasada de hacer una cantidad de bolos aceptable por una cantidad de dinero aceptable, ¿no? Bien. Y me daba mucha rabia por eso, porque tenía la banda como muy consolidada, una banda muy buena, que teníamos una química tal, y entonces sí, un poco la alternativa fue eso, pues no tenemos conciertos o vamos a gastarnos dinero en salir a tocar, ¿no? En hacer una gira deficitaria, ¿no? Pues me apetecía más eso, invertir en nuevas canciones, en obra, ¿no? Que eso al final son acciones para mi carrera, ¿no? Para el futuro, ¿no? Inversión en bolsa. Sí, sí. Bueno, en bolsa de canciones. Exactamente, en repertorio, ¿no? Y en obra, sí. Uh-huh. Además, nos comentabas, ¿no? En el precisamente lo que decía Fefe en esta nota, ¿no? Que escribes tú mismo algunas partes, que nos comentabas de cómo grabáis en directo, cómo la primera canción sale casi a la primera, ¿no? La primera canción que grabamos fue la grabamos a la primera toma. Hicimos un par más, pero se quedó grabado al final la primera. Y Y sí, sí, es la que abre el disco y fue esa toma fue la primera cosa que grabamos y ahí está abriendo el disco. También por un motivo sentimental, como te digo, las canciones no es un orden estricto el del disco, o sea, cronológico, pero se parece bastante a cómo las fuimos grabando. Y me apetecía también, ya que es un disco muy de un sonido muy natural y digamos que todo la parte gráfica también somos nosotros allí grabando en el estudio sin más, o sea, que es un disco un poco documental en ese sentido. Me apetecía que también que la gente pudiera hacer con nosotros el viaje que nosotros mismos hicimos a lo largo de la grabación. Me parece interesante cuando, rescatando tú la respuesta que decías, dice, no encontrábamos conciertos, no encontrábamos lugares donde tocar, y no nos costase dinero. ¿Cómo se encaja, cómo se incardina Gato Perro en la escena? ¿Cómo se mueve? ¿Qué hueco tiene o qué... ¿En dónde encaja Gato Perro para poder tocar, para poder evolucionar, para poder encontrar ese hueco dentro de la escena musical? Bueno, buena pregunta. Eso me gustaría a mí que me lo dijeran también. No lo sé, yo creo que bueno, que estamos en un momento que hay una festivalitis, como decía otro día mi amigo Javi Bielba de Arizona, ¿no? Entonces por ese lado, nosotros no nos programan en los festivales generalmente porque pues supongo que también la música que hacemos no encaja en la mayoría de los festivales, ¿no? Y luego para el circuito de salas, ya te digo, sí que hay sitios para tocar, pero es que sacar una banda de músicos profesionales, sacarlos de Madrid con una furgoneta, con una persona que conduzca, alojamiento, no sé cuánto, o sea, te tienen que pagar mucho dinero o tienes que vender muchas entradas en la ciudad a la que vayas, ¿no? Entonces es como la pescadilla que se muerde un poco la cola en el sentido de que si no puedes ir a tocar, no puedes desarrollar un público, ¿no? Por ejemplo, en Vigo, ¿no? Pues si no puedo ir porque voy a perder dinero, entonces no puedo ir generando un público, entonces, bueno... lo que intento hacer es ir en otro formato que sea un poco menos caro para mí y luego intentar volver con banda a las ciudades o como el año que viene que hemos sido seleccionados para el circuito de artistas en ruta. Pues eso ayuda a tener una ayuda ahí a nivel de promoción y también la AIE que de alguna manera nos financia algunos conciertos, nos pone en contacto con salas y luego a través de eso pues lo que puedas ir ganando, pues reinvertirlo, digo, en otros conciertos, ¿no? Es como cualquier negocio, ¿no? Que es muy feo llamarle a esto negocio, ¿no? Porque tiene más que ver con la pasión o con la vocación o con otras cosas más espirituales, creo. Pero que hay que invertir, supongo, mucho antes de, ¿no? De empezar a recibir. Y bueno, aquí llevamos ya muchos años invirtiendo. Y nada, me gustaría saber sí cuál es el público, pero bueno, nunca he esperado que mi música sea algo así como muy mayoritario porque lo que le gusta a la mayoría a mí no me suele gustar, entonces no sería muy natural, ¿no? Que digo que has sacado a Javi de Arizona, ¿no? Arizona Baby, me imagino, paisanos los dos de Valladolid. Exactamente. Sin ánimo de ofender, en absoluto, y si ofendo lo siento. ¿Cómo dos grupos tan interesantes como Arizona y tú salís de una ciudad tan absolutamente aburrida como es Valladolid? Lo digo porque tengo familia allí y probablemente sin ánimo de nada es absolutamente aburrido. ¿Era una necesidad de crear? Bueno, a lo mejor eso ayuda, ¿no? También quiero decir, como a lo mejor si no hay mucho más que hacer, pues te metes en el local, ¿no? A montar una banda. Creo que Seattle no es una fiesta, ¿sabes? Tampoco, sí. Ni Manchester, tampoco, ¿no? Ni... Bueno, no lo sé. Entonces, ojo que me gusta, que Valladolid va a ser la Seattle y la Manchester de España. Y más bandas, ¿sabes? Bueno, Ángel Stanis no es de allí, pero allí es donde se empezó a fraguar como tal. Kiko Sumillera, bueno, en fin, hay muchos... Sharon Bates, hay una muy interesante... Una escena muy interesante de bandas. A orillas del Pisuerga. Y ya digo, en una ciudad que personalmente, conociéndola mucho por familia... Me resulta, lo siento, francamente aburrida y gris. Entonces es como, salís bandas interesantísimas del lugar más gris de España. Sí, sí, ya te digo, pues no sé, puede ser eso. Será eso, ¿no? Como los suecos que decimos que como hay muchas horas de noche, en invierno se meten y sacan unas bandazas del carajo. Sí, pero bueno, la música cubana es fantástica, también. Así que se nos rompe la teoría por ahí. ¡Maldita sea! Bueno, nos decías que has grabado el álbum con la misma formación que tenías el anterior, que estabais girando, los tenías ahí en caliente. ¿Sigues ahora con ellos para la propuesta en directo? Sí, seguimos, los mismos. Bueno, sí, sí. Con Cristian Chiloé, de chileno, batería, Pato Frank, al bajo, Jairo Martín, de Tenerife, en el piano y... parece un chiste, ¿verdad? Y bueno, y ahora hemos hecho un pequeño cambio en la banda, en la guitarra solista, que la llevaba Íñigo Coppel hasta ahora. Se va a empezar a encargar de ella Diego Datura. Uh-huh. Porque Íñigo, amistosamente, ha abandonado de forma momentánea la banda para centrarse pues en su nuevo trabajo, el disco que ha sacado directo en Cocodrilo, que grabó ahí en el bar de Johnny. Uh-huh. Y entonces necesitaba tiempo para poder centrarse en eso y ya te digo, amistosamente de momento ha salido de la banda, pero bueno, hemos encontrado rápidamente un gran aliado en Diego, que se ha unido al barco Gato Perrico sin dudarlo. Bueno, pues yo, si te parece, vamos a escuchar algo más de este álbum, ¿no? Mientras aparque hablamos y comentamos cosas, para que la gente también, ya pinchamos algo como decíamos la semana pasada, pero para que la gente vaya descubriendo también que hay... Nosotros podemos hablar y hablar mucho, pero hasta que no lo escuchas no lo entiendes. Claro, claro, es verdad. Sí. Así que, ¿qué te apetece que escuchemos de estas 15 canciones, además, que trae el... este Ríen los dioses? Bueno, que queráis la siguiente, la tercera, una canción así también que no es tan extensa para... O... Pues la tercera. La banda de Carso Waters. La banda de Carso, sí. Algo que comentarnos de este tema y de este título tan peculiar. Sí, es la única canción que la letra no es, digamos, íntegramente mía, sino que está escrita de buena manera a cuatro manos con Óscar Aguado, uno de mis poetas favoritos, y que además... lo cuento entre mis amigos, para mi fortuna. Y nada, está basada en parte de la canción en versos de un libro suyo que se llama Traducción de los perros de Omaha, y está firmada como Carso Water, que es, digamos, un alter ego de Óscar Aguado, ¿no? Carso, que es Óscar escrito al revés, Water de Aguado. Entonces, por eso es como una especie de homenaje a mi amigo, ¿no? A mi amigo, y bueno, la canción, ahora la escucharéis, es una especie de homenaje a... de homenaje a la gente que huye de sí misma y de sus demonios, y también al mismo tiempo entronca con una especie de canto épico de la figura del ladrón, ¿no? Popular desde T.G. James a Al Vaquilla y a todos los que cito ahí. Me persiguieron por siete estados por un crimen que no había cometido, el que llevo planeando desde siempre, y fue la banda de Carso Waters y sus esbirros. Me persiguieron por siete estados por un crimen que no había cometido, el que llevo planeando desde siempre, y fue la banda de Carso Waters y sus esbirros. Tuve una larga enfermedad que me transformó. Un enemigo que no existiría sin mí. La piedad de dos copas de más, de dos copas de más. Me persiguieron por siete estados por un crimen que no había cometido, el que llevo planeando desde siempre, y fue la banda de Carso Waters y sus esbirros. A los dinosaurios de la soledad queda whisky que llorar, ni piel para las fotos. Llevo tanto tratando de encajar que tenía que acabar con algo roto. Me persiguieron por siete estados por un crimen que no había cometido, el que llevo planeando desde siempre, fue la banda de Carso Waters y sus esbirros. Bonnie and Clyde, Jesse James, los apalmadores, la banda de la alcantarilla, el torete, el solitario, el pirri, el jaro y el vaquilla. Luché contra la ley ganó, luché contra la ley ganó, luché contra la ley ganó, ganó. Luché contra la ley ganó, luché contra la ley ganó, luché contra la ley ganó, ganó. Pues ahí sonaba esta banda de Carson Waters que nos comentaba David sobre ese tema, ese homenaje también a su amigo, y hablando de los ladrones, ¿no? Sí, entre otras cosas. Es un personaje simpático, bueno, el ladrón que no roba a su vecino, que roba eso a los bancos, ¿no? A los políticos, el Robin a Hood, los poderosos, ¿no? Sí. Aquí a, no que, hay de a los que nos roban. Aquí siguen siendo los bancos y los aquí poderosos los que te roban. Es complicado lo de robar bancos, pero sí, no sé, el Luterio, ¿no? El Lute, no, quería decir, me refería al Johnny, pues el Johnny, no sé, nadie creo que en este país no tuviera un momento de admiración y de envidia. Sí, de cuando se llevó el furgón blindado y se fue a Brasil, ¿no? Y tal. Porque, bueno, de alguna manera eso no le está robando eso. El que entra en tu casa, joder, y te quita el portátil y la televisión, es un mamón, ¿no? Ese no es un ladrón, es un mamón. Pero, sí, pero aquí tenemos, sí, de todas maneras, el alegre bandolero, ¿no? O sea, sí, ese lo tenemos ahí como un icono. Curro Jiménez, que no sale como Curro Jiménez en la canción, sale como Sancho Gracia. Sancho ya Gracia. Directamente. Pero ¿sabes? Es que Curro Jiménez comido, es la misma persona. Ya no son indisolubles, o sea, hiciera lo que hiciera Sancho Gracia, era Curro Jiménez. Siempre. El alegre bandolero, ¿no? Esa figura que en este país pues la hemos perdido. No tenemos, ¿qué nos quedan Robin Hoods? Que Robin Hoods... pensar. No. No. Se nos han ido. Creo que no. Un país irreverente. No. Lo que sí que nos queda son alter ego, ¿no? Decías el alter ego de tu amigo y gato perro alter ego de David. Pero sí, a mí me hace gracia porque te he leído en alguna... Yo cuando vengo antes pues me empapo 50.000 entrevistas, las que puedo. Sí. Y siempre me ha hecho gracia porque dices, no, es que es mi alter ego, esto es como uno es el artista pero el bohemio soy yo, y digo, entonces el gato perro es el retrato de Dorian Gray. O sea, entonces el retrato no envejece y tú dices, y el que envejeces eres tú. Claro. Lo cual es, entre tú y yo, una putada. Sí, sí, sí, pero... O sea, que decir, se está descojonando, o sea, gato perro se estará descojonando, o sea, diciendo, maldita sea, envejeces tú, pero claro, yo aquí estoy. Claro, yo sí, creo que anda pagando las facturas y todo, él solo graba los discos y entonces, claro, él siempre se queda ahí como, efectivamente, como, o sea, como un retrato que no se mueve nunca, ¿no? Uh-huh. Mm. Joder, qué putada, ¿no? Que ser tu propio alter ego y tenerte que levantar todas las mañanas y verla en el espejo. Y hago el trabajo del otro, claro, y gato claro. Perro se lleva todos los aplausos, sí, así es, pero bueno... Pero bueno, es el pacto que firmamos. El pacto con el diablo. En Hippies from Hell sabemos un poquito de esto de pactos, de claro, pactos con el diablo. Hablabas de otras entrevistas. Veía yo esta semana ahí en redes que compartías una entrevista en papel, ¿no? En una revista. Que te venían a decir algo así como que ahora eras un poquito menos canallita o algo así. Sí, que el disco sonaba un poquito menos canallita. Sí, y tú, la respuesta que lo pone en titular, yo era canalla en serio, profesional, ¿no? Es que el término sí. Canallita, a mí, el canallita, claro, no puedo. Decía, ya, no puedo. Era obviamente es una broma, ¿no? Sí, sí, yo claro. Decía, es que a mí lo de canallita no... Sí. O sea, se me queda corto. Ya si te pones a llamarme algo, ¿no? Canalla. No, es algo que, pues, sí... Como es algo recurrente en las entrevistas, pues siempre un poco así, ¿no? ¿Te consideras un cantautor canalla, no? Pero que es una pregunta un poco rara. Sí, porque ¿qué es un cantautor canalla? No, y aparte, ¿qué es? ¿Qué quieres? ¿Que yo te diga, que te dé la razón sobre lo que tú piensas? O sea, convénceme a ti, tú a mí, ¿por qué crees que yo soy un cantautor canalla? Pero al margen de eso, pues tengo que responder que sí, porque cantautor es alguien que toca por dinero, sí. Y canalla es alguien... persona mala, que no es de fiar, no sé, así que también. Así que... Bueno, puedes empezar a bajar el mito de, no, soy realmente aburrido, yo estoy en casa haciendo ganchillo y macramé viendo series, y de vez en cuando salgo aquí un taburete con la guitarra a cantar. El otro día cuando publiqué esa entrevista de Popular 1, me parece que era. Creo que sí. Se puede decir, ¿no? Porque sí, sí. Tiene su mérito editar una revista de música en España. Sí, me escribió Lichis, entró como a postear y dijo, se me muere un gatito cada vez que alguien me llama canalla. ¿Sabes? Creo que él también, como que tienes San Benito, creo, un poco colgado. Que yo no lo llevo tan mal como él, porque yo creo que reconozco que he sido canalla, en el sentido que he sido noctámbulo y he cumplido todos los parámetros del bohemio y demás, y he hecho canciones que tenían que ver con eso, lógicamente. Lo que pasa es que, bueno, uno no se queda estancado. No se queda siempre ahí. Lo que estoy notando ahora con el quinto disco es que, de alguna manera, ya creo que la gente, de alguna manera, alguna gente lo hace una reseña del disco sin necesidad de haberlo escuchado. ¿Me entiendes? En el sentido de que cogen los otros cuatro, los dividen, los dividen y tal, y más o menos dice, por aquí este tiene que ser el rollo y tal. Y mi carrera creo que ha sido más o menos coherente, pero claro que hay cosas que van cambiando, sobre todo quizás de temáticas, de letras y demás, sí que van. Sí. Bueno, de todo, yo creo, realmente se va notando el paso de los años, espero que para bien. Pero bueno. A mí me hace gracia, sí, cuando os catalogan de canalla o si tuviéramos que valorar a todos los artistas por lo que hacen en su tiempo libre, ¿no? Sí. Como no, creo que se refiere que está ahí, ¿no? A la pero, música canalla. Sí, pero también. O sea, es como de chicas, de noche, de alcohol, ¿no? Y tal. Y lo puedo entender. Pero eso es el rock and roll. Va a ser rock and roll. Pero aviso, al siguiente que me diga canalla, le voy a decir, y tu puta madre más. Y a lo mejor hasta tienes razón. Que nunca lo sabes. Bueno, echando así un poco retrospectiva, ¿no? Recuerdo cuando te conocí yo, que era con el disco de Jugular, si no me equivoco. Qué mayor eres, Jorge, qué mayor eres. Que estabas viviendo en Madrid, ¿no? Y que ya con el anterior te fuiste a Málaga. Sí. Cuéntanos ahí a nivel musical, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. El cambio, ¿cómo ha influido en la manera de hacer cosas, de no hacerlas? ¿O lo ves igual simplemente viviendo en otra ciudad, con mar y sin mar? ¿O? No, es fundamental, porque por un lado, digamos, me permitió tener algo más de tranquilidad, ¿no? Aquí Madrid es un poco, por lo menos para mí, era un nadar para morir en la orilla cada mes. Estás todo el día haciendo un montón de cosas y no te llega, o sea, te llega el agua al cuello siempre y demás. Y entré como en un momento que nunca tenía tiempo como para sentarme con la guitarra y componer. Siempre estaba o tocando, o ensayando, o haciendo una entrevista, pero lo que era el trabajo este de fondo no tenía tiempo. Entonces, en ese sentido, fue muy buena esa irme allí, estar más tranquilo, y también el alejarme un poco de determinados horarios, lugares, etcétera. Creo que me ha venido bien. Ordené un poco mi vida, tampoco en exceso, ¿no? Siendo un poco caótico. Pero lo que decías tú, ha sido en menos de 3 años, han sido 2 discos con 28 canciones nuevas, un concierto grabado en DVD, en la sala Galileo, que salió, muchos videoclips, muchos conciertos, así que creo que en ese sentido, menos noches aumenta la productividad de día, ¿no? Estoy viendo. Y aparte que tengo una edad que ya no aguanto igual, entonces tampoco, no podía hacer las dos cosas, ya tenía que elegir. Sí, hay que elegir o peli mantita o morir o matar. Morir o matar, tú lo has dicho. Bueno, Madrid te mata. Me estaba matando. Volviendo al álbum, ¿no? Que decíamos al principio que grabasteis así un poco del tirón, en directo, ¿no? Y que también te pusiste a grabar, y comentabas al principio que las canciones casi han salido a la hora de que hay que ponerse a grabar el álbum, ¿no? No sé eso, si luego se ve de manera reflejada de alguna forma en las canciones, que no es lo mismo a lo mejor que dices, bueno, termino de tocar y me voy a tomar unos meses en componer, que a lo mejor puede tener algún momento un hilo conductor o algo que ver con ese momento. Aquí, ¿cómo era? ¿Hay que hacer canciones? Porque hemos decidido que vamos a grabar. ¿Has visto ese hilo conductor o luego cada una ha salido de su padre y de su madre? No, tienes razón, sí. Pero podría haber sido el más conceptual de todo, porque realmente escribí casi todas las canciones, las escribí como en 3 semanas, ¿no? Pero no, a nivel eso, a nivel conceptual, de temática, el álbum no tiene, no está muy marcada, aunque empiezo yo mismo a vislumbrarla, yo mismo estoy aprendiendo, empezando a saber lo que pienso del disco y por la inmediatez. Yo creo que en este caso el hilo conductor es más bien a nivel sonoro. Es como sí, es cómo suena la banda y cómo suena la grabación. Pues tío, se grabó todo en el mismo espacio, con las mismas personas, siempre juntos, tocando con los instrumentos que tocamos siempre. Quiero decir, no había unas guitarras que trajimos, ni un... O sea, somos nosotros haciendo lo que hacemos. Entonces, en ese sentido sí que creo que ha quedado un sonido reconocible. Y... más eléctrico, ¿no? No sé, tengo la sensación, no sé, los temas que escucho, no sé si tenía la sensación como más crudito, más crudo, sí, más crudo. Y un sonido más atmosférico, por eso de que estamos todos en la misma sala y la contaminación acústica de entre unos y otros, sí tiene un sonido, hombre, no es un disco de directo, que no se entienda mal, la gente, es un disco de estudio, pero grabado en directo, y en ese sentido... Y por la energía que hubo esos días simplemente con la banda, que se crea esa sinergia entre cinco músicos, ¿no? Creo que el disco, a pesar de ser algo ecléctico, o más ecléctico que en algunos de mis últimos discos, pues el camino que haces al atravesarlo no pega bandazos, porque se nota eso, se nota que hay una continuidad musical, ¿no? Y también a nivel de referencias, de background, de las canciones, creo que tú puedes ver ahí que hay música de los 70 y qué bandas pueden haber sido las referentes sin habernoslo propuesto, simplemente porque la banda tiene unos referentes comunes, ¿no? Que es donde se junta y donde... Sí, que se ven los mimbres, vaya. Sí, exactamente, y creo que eso, y también tenemos unas edades, digamos, similares, unos bagajes parecidos en la música ya de décadas, todos, ¿no? No, es verdad, pero eso que es diferente que si estás tocando con gente de un chaval de 20 años que empieza, y luego a lo mejor pues el pianista tiene 65 años, ¿no? Y tú estás en medio, hay un momento vital parecido, ¿no? Aunque cada uno tenemos nuestra vida, obviamente, y venimos, ya te digo, de países diferentes, de lugares diferentes, pero luego cuando nos juntamos a tocar y hablar de música y hablar de otras cosas también, es como si fuéramos del mismo barrio, ¿no? Sobre la banda, lo que te iba a decir, ¿no? Al final Gato Perro eres tú, es tu proyecto, tus canciones. La banda llevas ya un tiempo con ello, el disco anterior, la gira, ahora este disco. Lógicamente tú das forma a las canciones con una guitarra, imagino, y con algunas cuatro cosas más. A la hora de llevarlas a tocar y al local con la banda, ¿cómo se crea esta fusión? Comentabas ahora, ¿no? Hay ese bagaje común que os entendéis a la hora de llevar eso y de darle forma ya con banda, ¿no? También os entendéis bien, hay que dirigir mucho, ellos aportan y meten cosas, ¿o cómo funcionáis en ese...? La verdad es que nunca había hecho un disco de esta manera, de llevar las canciones tan abiertas. Yo soy de naturaleza bastante controladora, especialmente a lo tocante a mis canciones. Entonces, generalmente en otros discos llevaba unas maquetas ya muy precisas, muy trabajadas. Entonces lo que se venía a hacer era grabar más o menos eso en el estudio y lo que viniera, lo que se pudiera aportar y demás. En este caso lo he hecho de manera casi contraria, ¿no? Cuando escribía una canción y pensaba que la tenía más o menos, la grababa con una grabadora, con un teléfono, para que no se me olvidara, y ya no la tocaba más. Escribía la letra y ahí se quedaba. Y la llevaba directamente al estudio. Y allí se cocinaba. Salíamos allá al jardín del estudio, nos sentábamos allí con la cerveza, se la tocaba, escribíamos a lo mejor la estructura de la canción o tal, si yo tenía alguna, no sé cómo terminar aquí, pues cada uno aportaba sus ideas, entrábamos, cogíamos los instrumentos, tocábamos tres o cuatro veces la canción hasta que la aprendíamos y sacábamos unos arreglos que nos gustaba y la grabábamos dos o tres veces y ya está, y esto era la canción. De tal manera que ya te digo que algunas de las tomas que están en el disco es la primera vez que cante esa canción completa, porque a lo mejor por partes la había grabado Sí, o sea, que la primera vez de ellos era básicamente mi primera vez, y es algo muy emocionante cuando de repente sale una canción y ya está, ya la tenemos. Y todavía no me la sé, o sea, he tenido que estar leyendo la letra, que eso yo nunca me había pasado ni en un estudio ni en un concierto, pero y pensaba que la gente que lo hacía no era profesional, pero en este caso no es falta de profesionalidad, sino de intentar que la grabación tenga esa energía de la primera vez, del descubrimiento, de la novedad, de toda la banda, de decir, hostia, cómo está sonando esto, ¿no? Sí. Y porque creo que eso se transmite rapidísimamente en la música, que si la banda está emocionada, si las personas que están interpretando esa canción están emocionadas y están en la misma emoción, se multiplica, y creo que este disco si algo tiene es emoción, digamos, a lo mejor a nivel técnico no es perfecto, a nivel de sonido es por momentos, puede tener momentos un poco agrestes y demás, pero a nivel de emoción me parece que todas las canciones están conseguidas, han conseguido capturar lo que la canción quería, no todas las tomas, digamos, toda la toma que ha quedado en el disco, sí. tienen lo que tienen que tener en ese sentido, ¿no? Porque habéis sido sin productor y sin técnico, o sea, sí, sí. A las bravas. Era otra premisa, sí. A veces para ir cambiando, porque los discos vayan cambiando, para no anquilosarte tienes que cambiar un poco la manera de trabajar. Simplemente no es mover cosas, no para que a ver qué pasa, ¿no? Sino simplemente para, pues, si un disco, el disco anterior tuve a uno de los mejores productores de España, ¿no? Que es Josu García. Que ya he trabajado con él otras veces, bueno, pues todo lo que aprendes de él, y el disco anterior sentía que necesitaba un productor, en este sentía que quería meterme solo con la banda, tener esa intimidad y controlar nosotros todo el proceso, la mezcla, Chilo, nuestro batería, funcionó de alguna manera como ingeniero de sonido, él se iba al control, le daba al rey, venía corriendo, se sentaba en la batería, y empezábamos, 1, 2, 3, y ahí arrancábamos la canción. Y ha sido muy bonito entrar con estos tíos a los que quiero y admiro tanto, entrar como en una casa, ¿no? En un estudio, con nada, pues ya te digo que no había ni unas maquetas previas ni nada, y salir con un disco terminado, ¿no? Aunque la masterización se hizo en Escocia, pero salir ya con un disco a los 2 meses es muy emocionante y ha sido... Siempre decimos, ¿no? Que el proceso del disco ha sido muy, muy, muy mágico, ha estado muy bien, porque es verdad, porque a mí el sitio donde más me gusta estar, ¿no? Del mundo, después de la cama, es en un estudio de grabación, ¿no? Pero este, ya te digo, por la convivencia, acá grabábamos en la sierra, nos íbamos allí todo el día, cocinábamos, comíamos juntos, por todo lo que se ha generado ahí y por la magia se ha cabido de que no sabíamos ni cuántas canciones íbamos a grabar ni cómo iba a ser el disco, había un poco de dudas al principio y luego la manera en que hemos trabajado tan tan positiva, tan relajada, tan amistosa y al mismo tiempo tan tan exigente y tan profesional ha sido pues bueno, uno de los genios de mi carrera. Sí, además me sorprende que lo que escribes, ¿no? Que grabasteis en casa de vuestro batería. Y me sorprende el apunte, grabaríamos en horario diurno, ¿no? Cuando muchas veces cuando se tiene esa opción del estudio se está trasteando, que sí, microfoneando, que el sonido tal cual, y luego al final se te suena hacer a altas horas de la noche, no porque estés rollo crápula, sino porque la gente, sí. ¿No? Se meten ahí, nos dieron las 3 de la mañana grabando una toma, otra toma, a esto, tocando, arreglando, ¿no? Sí, no, ya, bueno, tampoco era una premisa tan importante, pero sí lo de grabar por ello, también por cambiar un poco. Y pero bueno, y porque yo creo que se aprovecha, muy a mi pesar, se aprovecha mucho mejor el tiempo de por la mañana y primera hora de la tarde en las grabaciones. Es algo que con el tiempo me he dado cuenta. Que cuando estás por la noche ya te piensas que estás teniendo ideas geniales todo el rato. Y vamos a repetirlo, que puedo hacerlo mejor y tal. Dame una cerveza que lo puedo hacer mejor. Hazme otra, tal, no sé qué. No. Es por la mañana... El cuerpo está fresco. Está fresco, aunque no vengas fresco. Pero el cuerpo está fresco. Pero se sigue trabajando mejor. Y es que... Sí. Lo hemos hecho de día. No quise decepcionar a mis fans, pero... Pero han grabado de día. Mi cuestión es, al tenerlo tan, tan, tan fresco, y nunca mejor dicho, al entrar con las canciones que tienes que entrar con eso... Te garantizo, vamos, quiero decir, ¿tienes la sensación de que el disco te va a tener, te vas a cansar más tarde del disco? Porque no lo sé si alguien se puede llegar a cansar de cantar. Hay músicos que dicen que se cansan de cantar algunas de sus canciones, ya sea porque las han grabado 40 veces y su grabación les supuso un dolor de cabeza, o porque las han tocado tantísimas veces y ya las arreglaron tanto en el disco que están cansados. Quizá el hecho de que sean tan inmediatas, tendrán la sensación de que pueden evolucionar de otra manera en los directos, pueden tener una vida como más airosa que una obra, a lo mejor, no sé, es una sensación. Sí, completamente. O sea, por un lado, sí, en el sentido de lo que te decía antes, que yo llegué al estudio pues, con ganas de cantar la canción. A veces cuando has estado un año grabando baquetas de la misma canción, probando diferentes melodías, diferentes letras, ya, cuando llegas, cuando ya estás grabando, dices, bueno, por fin, hija puta, ya estás grabada, ¿no? En ese sentido, sí, llegas con, o sea, llegas con cero cansancio, ¿no? Y de repente empiezas a grabar una canción y dices al de al lado, tío, hostia, mola, ¿eh? Como me ha dicho, tú eres el primer sorprendido. Y puede pasar lo contrario, que no sé si me pasa con alguna canción de este disco también, que de repente una canción que la acabas de escribir, que te parece que es como un granito para la historia de la música popular. Luego la escuchas y dices... No, como... la cantas, la tocas en los directos y tal, y de repente dices, esta canción no es que desmerezca, pero a lo mejor no está a la altura de otra, bueno, la sacamos del repertorio y ya está, y ahí queda. Pero creo que hay que arriesgarse un poco con eso, o sea, es lo que te decía antes, ¿no? Tengo compañeros músicos que necesitan como probar las canciones muchas veces para ver cómo funcionan con la gente, enseñársela a todo el mundo. Yo quería probar algo diferente, que es solo he escuchado yo estas canciones, y cuando acabamos el disco solo yo y los músicos hemos escuchado esas canciones, ni siquiera César del sello le habíamos dejado subir a escuchar nada, o sea, prácticamente, o sea, un día que subió de cortesía a traernos una paella y le dejamos escuchar una grabación. Pero me hacía ilusión enseñar algo nuevo, ¿no? Porque ahora con el tema de redes también, la exposición continua, claro, que hay de los artistas o de la gente que ahora que llamamos o se llama a sí misma artista, ¿no? Pues ya, claro, la gente cuando saca una canción es como que... Si esta no estaba en tu disco anterior, si yo ya te he escuchado cantar en directo cuatro veces, te la he visto en tres vídeos que has colgado en tres plataformas distintas, ¿no? Ya para mí, a mí esto no me suena nada nuevo. No. Entonces, otro día hicimos la presentación, la primera presentación del disco allí en Galileo. También era un reto porque nadie había escuchado las canciones, pero también ver la reacción de verdad pura de la gente es algo bonito, sí, y diferente a otras cosas, ¿no? A otra manera de hacerlo. Yo lo decía porque yo me aburro, yo soy guía cultural y cuando las visitas dicen, ¿te las preparas mucho? No. Y digo, ¿por qué? Porque en el momento que me he leído dos veces lo mismo, yo me autoaburro. Claro. O sea, yo de escucharme me aburro. Claro. Entonces, me fascina el hecho y soy mucho más consciente que cuanto menos lo prepare, más a gusto voy a hacerlo si lo tengo que repetir siete veces, porque cada vez me saldrá de una manera. Sí, entonces, otra vez que te salga bien. Bien no lo garantizo, eso nunca lo he garantizado. Pero por eso no preparo los programas ni las entrevistas. No, nada. ¿Para qué? ¿Para qué? No es necesario. Improvisar también se aprende, sí, quiero decir, sí, también se ensaya la improvisación, ¿verdad? Sí. Decías que la habéis presentado ya en una primera presentación en Galileo. ¿Cuál es el recorrido? Bueno, pues el recorrido es, hicimos esta primera presentación con banda, como una especie de premier, así para también para medios y todo, mostrando lo que será el disco en su sonido. Y ahora, bueno, estamos un poco improvisando al ritmo de la promo. Voy haciendo presentaciones en acústico yo solo o con piano y guitarra. Pues eso, por ejemplo, he subido esta semana a hacer entrevistas. Pues el domingo pasado estuve tocando allí en Huertas. Pero ya te digo, son conciertos acústicos con premier. Escuchamos el disco, vendemos los que podemos. Estamos un poco con la gente compartiendo ese feedback, ¿no? Que es muy interesante. Siempre es un momento bonito cuando lanzas un trabajo nuevo, ver cómo la gente lo recibe. Y nada, y de momento hasta Navidad esta va a ser un poco la dinámica, entrevistas, conciertos de pequeño formato y demás. Y a partir de febrero, el año que viene, hasta junio como mínimo, ya te digo, entramos dentro del circuito de artistas en ruta y en base a eso pues haremos también, buscaremos nuestras propias fechas, entonces iremos combinando conciertos con banda en Madrid y luego fuera de Madrid. Estamos ya cerrando Málaga, Valladolid, Toledo, Gijón, Bilbao seguramente, tal. También con los conciertos de dúo, de trío que vayamos haciendo y tal, pero vamos con banda y la gira sin más extensa va a ser en 2019. Uh-huh. Ahora estamos como calentando, ¿no? Sí, no, y con el tema de la promo, ¿no? De la comunicación, sí. Uh-huh. Esto de hacer las entrevistas e intentar que la gente se entere de que hay una banda que se llama Gato Perro y que hay un disco que se llama En Río de los Dioses y uh-huh. todo esto, ¿no? Busco el titular: ¿O te gasearlos o Napalm? Operación Triunfo. ¿Gaseados o con Napalm? No, hombre, ¿por qué? Pobrecitos. Bastante tienen, ¿no? Con ser como con son. Con salir en la tele. No, se le dio un libro en su vida. No, mentira. No quiero yo hacer aquí ni apología, ni antiapología, ni escarnio. Ellos por su lado y yo por el mío. Aunque ellos por su lado con mi dinero, con el dinero de mis impuestos, y yo por mi lado pagando impuestos, pero bueno. Cada uno por su lado, pero bien separados el uno del otro, ¿no? Yo los veo un poco también víctimas del sistema también, ¿eh? Sobre todo a la nueva generación esta, no la OT que vimos nacer. Los de ahora yo creo que ya son totalmente millennials y se nos escapa que nosotros ya somos de una otra generación y no entendemos eso, ¿sabes? O sea, les oyes, son gente que ha estado en festivales, aunque haya estado Festivalitis, ¿no? Yo no me imagino a Bustamante en su época diciéndote que había estado en un festival o cosas de esas, ¿no? Yo no me lo imagino, o sea, hay que decir, yo no me imagino estos personajes que les meten en un sitio y que dicen que le llaman academia. A mí me hace gracia que le llamen academia, ¿no? Ahí no te enseñan nada, o sea, salen cantando igual de mal que entraron, o sea, porque se supone que cuando tú entras a una academia o te van a enseñar algo, cuando terminas tienes que saber un poco más de algo. Pero salen cantando igual de mal que bueno, entran. Mira Cristina Cifuentes, no, sí. no es necesario. No, bueno, hay gente que no. Hay gente, pero hay gente, bueno, pagando. Todo pagando se llega a muchos sitios. Es que veo muy puesto, es que yo no veo. No puedo opinar. Maldita sea, no, era por el hecho del efecto, realmente iba más por el hecho de decir, se están cargando, o sea, hay que decir, no son tu público, pero, o sea, hay que decir, la gente que ve Operación Triunfo, en principio no es tu público, pero sí que el formato de programa se está cargando la escena musical. No, yo lo creo, a estas alturas, en 2018, yo creo que seguramente el primer Operación Triunfo, con el fenómeno mediático que fue, y que decir, en la época todavía se vendían discos, ¿no? Y de frente como pum, acapararon el mercado discográfico y también, por lo visto, pues el tema de las galas de verano y todo esto, ¿no? Que también, de repente, mucha gente se quedó sin trabajo. No creo que a Barón Rojo le quitaran el trabajo, por ejemplo, pero bueno, no creo que... Ahora creo que es un programa de espectáculo televisivo, ¿no? Sí. No creo que tenga mucho que ver con la música ni con la industria de la música. Yo no creo que a mí me vaya a quitar el pan Alfred Amaya, ¿no? espero que no. Sí que lo que yo... la noticia que salía esta semana, ¿no? Con la película esta de Queen, sí. que se ha puesto líder Queen en reproducciones en Spotify por delante del reggaetón y del urbano y... Mm. Que es lo que está de líder ahora en escuchas, ¿no? De Spotify. Y yo hacía una reflexión el otro día de que me recuerda a mis 15 años ahí, que todavía la gente... O sea, la masa escuchaba a los 40, ¿no? Y tú decías, joder, si en los 40 pusiesen rock o pusiesen otra música, la masa escucharía esto también. Porque es lo que... O sea, tú tienes el canal que le llega a todo el mundo y lo escucharía. Sé de lo que hablas. ¿En qué momentos lo que es, digamos, lo comercial se separó de la calidad en el sentido, ¿no? Que los Beatles eran unos superventas, ¿no? Sí. O cualquier... sí, como decía yo, o sea, cierto rock, ¿no? O cierta música fusión, ¿no? Vas a poner death metal o jazz experimental, porque es verdad que eso va a ser a lo mejor más complicado que cale en la masa, ¿no? Pero ahora sale la película, todo el mundo habla de la película, y a nivel mundial lo más escuchado es Queen. Y es como, o sea, los grandes más media, en este caso el cine, la tele, siguen teniendo ese poder, ¿no? Para decir... Pero es diferente, Teresa, acostumbrar a la gente a comer fast food, ¿no? Y que le encante, ¿no? Y que no conozca otra cosa, ¿no? Que solo tenga el paladar hecho a comer comida basura. Y luego es mucho más fácil controlar a ese tipo de artistas, ¿no? Que tú te coges un chico o una chica guapa, le enseñas cuatro pasos, a unos gorgoritos, le dices qué canción tiene que tocar, la de tu editorial, con qué músicos tiene que tocar, cómo tiene que ponerse, y no te va a chistar porque lo que quiere es hacerse famoso que tener a un artista de verdad, a Camarón. Y dice, Camarón, ponte más de lado. Te iba a decir Camarón que mira, sí. Sabes que me voy al bar. Camarón solo aguantó uno, que fue al padre de Paco de Lucía, y le tenía atormentado. Claro, le tenía firme. Le tenía firme, pero al único que le aguantó, que le dijera lo que tenía que hacer. Y el resto hizo me refiero, es un ejemplo, cualquier sí, sí, bueno, un artista con personalidad que diga, no, pues mira, ahora quiero hacer un disco, no sé cómo. Ahora quiero hacer lo que haces tú, lo que hace cualquiera, es decir, hago lo que yo quiero, considero. Y el sentido para la industria, que a poca industria que queda, hablamos de esta discográfica que, bueno, a nivel español es prácticamente, casi no queda. Pero no solo eso, sino eso a nivel de... O sea, ¿qué es la industria? Spotify y todo eso. Interesa tener como esta cosa... O sea, eso, ese tipo de producto como... ¿Qué es la música? La música es la que sale por un grifo verde que se llama Spotify. Tú le das y le dices, quiero música para cuando estoy pedo. Música, lista de reproducciones para cuando estoy cachondo. Y ya está. Y la gente no sabe ni esa canción, ni quién la canta, ni en qué disco está, ni nada, ni quién lo grabó, por supuesto, ni qué músicos participaron, ni quién fue la arreglista, ni quién fue el compositor y tal. Es un bien de consumo más, una tarifa plana. Sí, es la tarifa, es que realmente es la tarifa plana de la música. Es le das al botón y que suene. Y vas, como sabes mejor que tú lo que te gusta, porque tienen todos algoritmado, todos tus datos, tienen algoritmado hasta las cejas. Sí, sí, sí. Pero no quisiera entrar en debates tan pesados, sobre todo por la audiencia. La audiencia hace rato que se ha ido a tomar un vermú, como debe ser. Bueno, pues yo creo que a tomar el vermú nos vamos a tener que ir nosotros porque estamos cumpliendo nuestra. Que nos hemos comido la hora. Nuestra hora. Venga ya, hombre. Charlando aquí con David, con Gato Perro, presentando este Ríen los Dioses, que no sé. Si has llegado a alguna conclusión de que ríen los dioses. De nosotros, serían de nosotros siempre. Se descojonan de risa. Sí, pero también de alguna manera también tiene un doble sentido porque se ríen los dioses de los pobres mortales, pero también, como ya te digo, que la grabación fue de una manera tan idílica, sentía como que los dioses del rock ahí arriba en el Olimpo sonreían al verlos trabajar de aquella manera. Así que también tiene un mensaje positivo el título, ¿no? Pues oye, un placer tenerte por aquí, gustazo. David. Ay, igualmente, muchísimas gracias. Ya, cuando queráis que venga por aquí, solo tenéis que silbar. Ay. Juntad los labios y soplad. ¿Y con qué nos vamos a despedir de este río? Vamos con la última, ¿no? Para que sea, para que sea como así, que también como cronológico. Podemos chocolate y vino. Con chocolate y vino, sí, sí, sí. Es muy pues, y muy de aperitivo, muy, chocolate sí. con vino. Sí, claro, totalmente. Bueno, gracias. Bueno, y nosotros nos vamos. Sí, señor. La semana que viene, pues más. Aquí estaremos, como siempre, a la 1:30. Dando guerra. Hippies from Hell. Y Gato Perro con nosotros. Chao, chao. From Hell. Vendemos los recuerdos de las vidas que jamás hemos vivido. Imaginando las personas en las que un día nos convertiremos y nos echamos de menos. Giro el techo, fumo en silencio. Ya dormiremos cuando estemos vivos y sonreímos aunque sonriamos con dientes de lobo. Todo aún no hemos tenido suficiente y pedimos más, y pedimos más. Fumo en silencio, pagando el precio. Ya dormiremos cuando estemos vivos, ya dormiremos cuando estemos vivos. Estemos desayunando a la luz de las velas con chocolate y vino, solo yo y las estrellas, las reglas inviolables del club de los vampiros. Cuando estemos vivos, no hay nada tan hermoso. tan dulce como lo que perseguimos. Ni nada tan terrible y tan amargo como los sueños cumplidos. Como los sueños cumplidos. Vigilo al barman. Ya dormiremos cuando estemos vivos, ya dormiremos cuando estemos.